Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bienvenidos a, y bienvenidas a nuestro delirio musical de esta semana. Uno está tentado de decir volvimos, aunque también estoy tentado como aquel final de la película Sur, donde la voz de Pichuco dice: ¿quién dijo que me fui? Sí, no, porque verdad. Hay algo de eso. En verdad, uno ya estaba acá cuando terminó el otro programa, ya tenía pensado y estaba acá. Así que de alguna manera así estamos. Y ¿Es en el final de Sur? Es en el final de Sur. Ah, mirá, la voz de Pichu diciendo: ¿quién dijo que me fui? Si siempre estuve. No, esa cosa de decir, claro. ¿Quién dijo que yo me fui de acá? Si yo, pero no me pude ir nunca de acá. Y creo que nunca salimos del margen sonoro. Y los dos enfermitos que estamos haciendo esto somos Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla. Así que hola, Gastón. Un placer estar de nuevo en el margen, justamente un poco nosotros al margen, pero más que nada explorando en los márgenes. Los márgenes, porque hay tantos. De la vuelta. Que hoy se vienen así, degollando. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. Hoy venimos así, sí, cortando cabezas. Bien. Bueno, pero vamos. ¿Por dónde? ¿Empezamos por acá? Sí, ¿te parece? Dale. Bueno. Y empezamos, vamos a andar por la región, por acá por lo menos, vamos a andar un poco por la región y después algún viajecito más, pero vamos a empezar por la región porque vamos a ir a... Había una banda que estaba acompañando a un cantor, así, un tipo de actor también, muy en su momento muy prolífico, muy... con mucha con un público importante que lo apoyaba, que era Leonardo Fabio. Estamos hablando de Argentina, eso probablemente en los años 60, por ahí, ¿no? No me equivoco, sí, que sería por uno ahí. Uno de los cantantes del Club del Clan, porque ahí entraban todos los que eran más o menos de cierta edad. Sí. No tanto por el estilo, porque él tenía otro estilo un poco. Siempre tuvo su particularidad, pero yo lo tomo nomás como una referencia como una para referencia. Lo que vamos a ver después, que ese grupo que lo acompañaba, que en realidad era una banda de apoyo de él, se fue afinando el lápiz y los muchachos dijeron: vamos a armar nuestra banda. Tenemos material y tenemos intenciones, y entonces crean una banda que en Argentina hoy es una referencia muy importante a nivel del desarrollo del rock argentino, que es Alma y Vida. Alma y Vida es una banda. Algunos la califican relacionada con el jazz, está Baraj en el saxo, pero mezclado con un rock progresivo que venía bastante insurgente en ese momento. Pero nosotros nos vamos a remitir un poco a una coloración que tiene, que quizás se resuma en la tímbrica del vocalista. El vocalista. Que es Carlos Melino, tiene una forma de cantar ahí muy especial, ya en principios de los 70s. Esto es el año, creo, 72. Y bueno, y que tiene esa forma un poco de hacer música medio especial, y sobre todo la forma de cantar de Melino, que después desarrolló una carrera personal. Pero dentro, por eso lo trajimos ahí medio de prima, y vamos a traer después otro ejemplo también en Uruguay de eso, que es no justamente estando en el tapete, como diciendo, bueno, es este... Es Spinetta, Charlie García. Sí, el top. No, pero no lo comparo musicalmente, ni digo que más ni menos. No. Pero como que solo no tenía esa repercusión. Sí, tenía otra, pero ahora tiene todo un culto. Sí, claro, la recuperación. Y en mi caso, la primera vez que escuché Alma y Vida, y era muy borrego, como se dice, me impactó esa tímbrica que tiene. y especialmente en el cantante. Entonces vamos a escucharlo, en este caso Alma y Vida, del año 1972, este tema que se llama Del gemido de un gorrión. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Por varias cosas. Primero, uno podría decir, bueno, un poco sensiblero, ¿no? Ya el nombre del grupo, Alma y Vida, parece. Pero si uno mira el rock argentino y el surgimiento del rock argentino en los 70, va a notar que efectivamente hay una... Y piensen en Spinetta, con Almendra, ¿no? Es decir, hay una fuerte invocación precisamente a lo emotivo. Porque también son años difíciles, ¿no? Son años donde la violencia crece. Estamos en el 72, recuerden lo que va a hacer después de eso. Entonces, había un grupo en la sociedad que era el grupo de jóvenes, digamos, y que venía del rock, que de alguna manera trató de tomar un discurso más humanizante, porque viene por ese lado. Después sí se transforma en un Rara Avis este grupo en particular. Porque sí, como vos decías, como comentamos recién, no tiene una forma de cantar muy a la rockera, por decirlo así. Sí, con esa influencia mucho de la acentuación inglesa, en el sentido del inglés. Era el modelo, digamos. Era un poco, ¿no?, el modelo. Recordemos, ojo, que una Spinetta, eso se zafaron de eso. Se zafaron de eso y había una tradición. Pero era justamente... Ahí hay como grupos en el rock argentino, unos que zafan, otros que no tanto. Y acá también. Acá también. Sí. Y esas trompetas por momentos que parecen que se va a lo melódico. Sí, ¿no? Que uno dice, es raro. Hoy sería raro encontrar en una cosa más tirando al rock ese tipo de... de estrategia, de sonido, de melodía. Es un periodo de experimentación, evidentemente. Sí. Y además hay mucha mezcla de una sociedad que tiene como varias cosas que están en juego en ese momento. Recordemos que si esa relación con Leonardo Fabio, con cierto tipo de temas, con cierto tipo de tradición, bueno, hacen a ese bicho complejo que terminaron formando, sí, ¿no? Sí. Bueno, por eso, digo, pareció bastante acorde para el margen la situación esa de Alma y Vida, ese periodo. Bueno, hemos traído varios emergentes de ese periodo. Vamos más adelante en el programa a traer otro, pero en esta orilla, la nuestra. Que valen la pena porque efectivamente condensan cosas de una época que era una época... Y que son de las que a veces de menos memoria tenemos. Exactamente, de las que, bueno, han quedado como pasaron, sí. Pero no son las que uno recuerda. No. Nombrame 10. Capaz que no está ni en los 20 de los que uno recuerda. No, creo que no. Y eso... No sé en Argentina, pero en el caso uruguayo que vamos a traer después, ni lo dudes. Bueno, y... Me vuelvo al funky. Bueno, pero no estamos tan lejos. Pero siempre, nosotros siempre presentamos funky que no es de Funkylandia. No presentamos grupos de Estados Unidos, digamos. Nos metimos con una banda en el programa 9, y digo estos nombres de estos números del programa, por si alguien dice, uy, no lo escuché, voy a verlo. Voy a ir a verlo. Sí. Está Black Rio. Aquella banda de Brasil hacía un lloro, trabajaba sobre un lloro de una manera increíble. Después, de Tico Tico no Fugá. Sí. Después estaba de Jolín Astronaut, que lo vimos en el, una banda canadiense. Despeinaba. No, australiana. Australiana, perdón. Pero esos tipos para mí son unos salados. Salados. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? ¿Con qué polenta? Eso fue en el programa 30, por si alguien dice... De Shaolin Astronauts. Una mezcla rara que era la mezcla de ellos, de ser canadiense, tocar eso, de ser australianos, tocar eso. Y ahora nos vamos a ir a... también en un japonés. Yo tengo ahí una cosa. Sí, te van a enviar a la embajada de Japón, te tienen que contratar. ¿Es eso o una donación de 100 toneladas de arroz? No sé, pero algo. Embajada de Japón, por favor, estamos en comunicación directa. Si tenemos acá. ¿Quién difunde música de Japón más que Lerny? Yo no sé, habría que ver en Uruguay. Tenemos constantemente menciones. ¿En serio? Este señor se llamaba Hiromasa Suzuki. Uh-huh. Hiromasa Suzuki fue un tecladista y compositor, arreglador, fanático de los sintetizadores, ¿Y en qué lugar, no? Claro, tenía toda la electrónica para probar. Entonces, realmente, estaba como en... Ahora son todos hechos acá. Es como Disneylandia, ¿viste? Estabas en el lugar justo, claro. Qué gracioso. Nació en el 40, falleció en el 2001, pero su gran época fue en los 60, 70, que fueron el momento más más creativo, y además él realmente era un activo en la música, una cosa de producir y de armar grupos. Su primer grupo, su primer disco, básicamente no tiene nada que ver con lo que hizo después. Uh-huh. Era una especie de covers de los temas que andaban en esa época en boga, en los años 60, y realmente es horrible. O sea, realmente hay que escucharlo para sufrir. Pero pará, Ernie. Uno dice, ¿cómo se te ocurrió hacer esto con este sonido? Porque hacía temas. Aclarémosle a los oyentes, que es un paréntesis muy cortito, no te quiero cortar, que es nosotros en el margen muchas veces o varias veces hemos escuchado cosas que no nos gustan. No son de las que nos gustan. Pero vale la pena. Pero es importante tenerlo ahí. Primer disco que él hizo. Realmente él mismo no se saca el mejor jugo que puede a mostrar por lo que hizo después, por las bandas sonoras que construyó para películas de anime, para los discos de jazz que hizo, no solo porque no estaba haciendo jazz, sino porque realmente los covers que hace están muy lejos de mostrar que tiene esa capacidad creativa que después va a mostrar. Uh-huh. Y uno de los grupos con los que terminó, de los tantos grupos que hizo, fue The Players. que no hay que confundir con una banda norteamericana llamada Player, de Baby Come Back, que fue Baby Come Back. Eso. Esa música melosa de los 70. Sí, sí. Pero bien hecha, grupo. Pero bien hecha. Sí, claro. Bien hecha. Es otro grupo, que no tiene nada que ver con estos de Player que él hizo y que generalmente se presentan como The Player y Hiromasa Suzuki. Mirá, ¿qué es lo que eso? Vamos a escuchar es un tema de ellos, que grabaron 6 discos en total, en los últimos 6 discos que grabó Hiromasa Suzuki. Y el primero fue del 79, que se llama Galaxy. Y ahí, en el lado B, cuando los discos tenían lado B, hace este tema que está compuesto por él, arreglado por él, y que se llama Heavenly Maiden. Es un, y la verdad que vale la pena escucharlo porque tiene una cosa bien particular. Y es otra vez un funky lejos de Funkylandia. ¡Oh! ¿No? ¿Qué y te parece? Sin embargo, ¿qué te parece? Suena bien interesante. Y el programa pasado trajiste una japonesa de pura cepa cantando tango, haciendo tango en Argentina y en castellano, Japón. Un castellano está. Y Japón, y en el caso de ahora que decía Funkylandia, de decir con una guerra de por medio. Sí, sí, una guerra de por medio terrible. Pero ¿no? Con bomba, una bomba atómica. Con bomba atómica, claro. Incluida, o sea, ¿qué cuánto habrá para aprender en todo esto? Porque realmente hay que sobrevivir a eso, hay y que tener sobrevivir. La posibilidad todavía de... Nosotros que somos una nación que nos ofendemos porque nos hicieron burla en un partido de fútbol. Exactamente, ¿no? Hay una distancia que... Hay algo que aprender. Hay algo que aprender, ¿no? Que, bueno, y en principio de la música. O sea que vamos a escuchar... A The Players e Hiroshima Suzuki en Heavenly Maiden. We'll be right back. Bueno, nos dejaron despeinados, ¿eh? Todo de la polenta, ¿eh? Qué vitalidad o qué fuerza y qué música, don. Que ahora comentamos. Para tocar esta música, quien ha tocado alguna vez en un escenario, tenés que estar muy conectado. Muy compenetrado. Muy compenetrado en lo que estás haciendo. Para tocar cualquier música, sí, sin duda. Pero estos ritmos así que exigen mucha energía. Mucha energía. Que exigen además mucha coordinación entre partes que están muy diferentes, digamos. Sí, sí. Y que no da tiempo a ver qué estás haciendo porque el ritmo es así como pam, pam, pam, y los cortes y los pasajes. Sí, sí, sí, sí. Tenés que estar muy metido, muy metido. Realmente es impresionante. Diríamos, no, aparte con cierta también este estado físico, en el sentido de vibrar rápidamente. Es como si te dijera, mirá que a un auto le dijeras, en 10 segundos tenemos que acelerar de 0 a 100. Sí, sí, tenés que estar en un estado particular para poder hacer eso. Digo, ese es un estado más allá de la música, viste, que tiene que estar ahí presente y se nota. Y que venga de Japón, así para una música tan... estas que decías, Funkylandia. Sí, sí, Funkylandia. Además, uno básicamente... No, digo, Funkylandia, por el término que decías, que está bárbaro, digo, que además, es así. Uno dice, mire, si esto lo pusieran como introducción de una serie norteamericana de los 70 sobre investigadores, yo la compro como norteamericana. Ese IH, vos dijiste vareta. Dice vareta, como aquella. Sí, claro. Lo pones y funciona. Sin duda. Y yo diría que es norteamericana sin problema. No, sí, sí, no sí. Me retrotrae a Japón en ningún lado. Aparte, norteamericana desde una cuestión que es una influencia fuertísima afro. Sí, claro. Que tiene, que es la música. Sí, sí. Con esa vitalidad que. Por eso, recuperar desde Japón esas tradiciones. Es sí, como. Sí. Ahora, llamativo. Japón, mira, la vez pasada estuviste gente abierta al tango, gente abierta al funky, gente abierta. Que por supuesto acá la hay, en todos lados la hay. Sí, pero no nos imaginamos eso. No, no, uno no imagina ese tipo de estrategia o de, por lo menos, de relación el flamenco cultural. El flamenco. La otra vez que estuviste, flamenco aquel japonés. Aquel cantador que cantaba, ¿no? En español, como que cantaba en cantejondo, digamos, porque sí, no se sabe. Japonés. Ese flamenco que es español, pero no es, porque por la deformación misma sí, sí, sí. Del cante. Bueno, impresionante lo que hacía, ¿no? Es decir. Realmente hay ahí En algún momento vamos a traer ahí material de acá de Uruguay. Ha viajado más de una vez Hugo Fattoruso, por ejemplo. Sí, claro. A tocar en Japón, no, acompañando en algún momento a alguna cantante japonesa, pero a su vez a mostrar su sí. música. ¿Qué país, Japón? No digo que no, me parece que no está mucho, no está, no, para nada en los planes de decir toda la conexión que podemos tener. Tengamos en cuenta que un Atahualpa Yupanqui fue un tipo que fue recibido de una manera muy especial. Inclusive hay un libro que se llama, creo que es del, ¿cómo se llama? El árbol no, bueno, está. No, es un poco del algarrobo, creo que se llama, a un árbol tradicional japonés. Claro. De cómo en realidad Atahualpa Yupanqui fue de alguna manera también recibido en Japón de una manera especial. Que ahí sería, hasta dentro de nuestra lógica, podría ser un poquito más como esa cuestión medio zen, el zen de la pampa, ¿viste? Claro. No sé, pero hay una. Hay algo que podría ser. No puede encontrarle. Sí, no sé, pero en este caso me deja también impactado. Sí, sí. Y bueno, vamos a ir ahora a un lugar y a un tema bastante no tan vital. Al revés, del lado más, y quizás nos pongamos un poquito tristones, pero solo para ir para adelante. Sí, sí. Porque ellos lo hacen, ¿no? Porque nosotros lo único que hacemos es traer la música. Traerlo y tratar de recrearlo. Abrimos la puerta y suena algo. Y suena algo, que es la vez pasada, en el programa pasado, hablábamos eso de los distintos mundos, o cómo uno escucha en distintos planos. Para mí esto es muy especial, porque es un tema que yo conocí siendo moda en mis años, en primer momento en el liceo. Uh-huh. Estamos en el liceo, como a todos nos ha pasado, los que ya hemos pasado por secundaria, Y hay temas que están de sí, moda. Sí, claro, está, que forman parte de lo que se está, escucha. Algunos que son bailables. Etc. Y este, una de esas canciones que venían por la radio en un periodo de dictadura. Pero que la radio repite. La radio repetía mucho temas que venían de un mundo más Inglaterra, Norteamérica. Exacto. Ni que hablar, ¿no? Sí, sí. FM es de por medio, bueno, todo eso. Pero también algunos con muy buen nivel, ¿no? Ni que hablar, o muchos, ¿no? Sí, sí. Y uno después con el tiempo, a mí por lo menos me pasó que pasaba las décadas, dice, vos, qué buena música que era esa que yo capaz que no estaba tan en contacto. Este tema, sin embargo, era un tema que ya me gustaba en aquel momento. Porque es en realidad un folclorista, un folk singer, como le dicen en Inglaterra, pero un folclorista de alguna manera tiene ese título de Inglaterra, londinense, de ese, más bien de la capital de Inglaterra. Y compone un tema que, con todo respeto lo digo, pero sería como un Dino lo podría hacer cuando dice, hace Vientos del Sur y Montevideo, y que retrata algo de tu ciudad, que pasa a ser esencial. En Londres ya es casi un segundo himno, de alguna manera. Y se llama Streets of London, o sea, las calles de Londres. Pero muestra una Londres que no es la de las guías de turismo. Es la una Londres. Que uno conoce por las fotos, por documentales o cosas así. No, es Londres, una Londres que. Está bien dicho, una Londres, sí, en femenino. Que en realidad viene con carencias, con pobreza, con dormir en la calle. Con cargas oscuras. Con cargas que traen siglos dentro de un sistema que tiene sus luces, pero tiene sus sombras también. Y ahora lo vamos a escuchar, no en la versión del Ralph McTell, que es el autor. También va a estar él. Pero pasados los años, esto que yo decía era final de los 70s, cuando ese tema fue tendencia en el mundo por todos lados, ¿no? Pero en un momento determinado, pasados los años, lo tomó. Es una organización en realidad que se llama Crisis, que trabaja por los homeless, o sea, los sin techo, con los sin techo. Y es todo un movimiento bastante pesado, ¿viste?, en Inglaterra. Y hacen esta versión que, para mi gusto, está buenísima. Y me pasó que la versión me ganó por lejos a lo que yo había escuchado, claro, que en mis años mozos. Y yo decía, pensar que yo me emocionaba con aquella canción que hacía Ralph McTell en un plan guitarra y armónica, pero acá hicieron otra cosa, le dan otra lectura. Otra. Es una versión. Invitan a Annie Lennox, cantante escocesa, activista también en un sentido dentro de lo social, que habría que, bueno, repasar muchas cosas con respecto, pero no es casualidad. ¿Cómo se llamaba el grupo de...? Pa, me mataste. Yo en realidad la tengo más por el lado más solista de ella, de Annie Lennox, y en este caso invitada por McTell. ¿Y qué hace esta organización? Invita a hacer un video y una que fue a nivel mundial, tuvo toda una repercusión con toda gente de la propia organización y gente de la calle. Entonces sale esta versión de Streets of London, o sea, calles de Londres, las calles de Londres, cantada de alguna manera por toda esa gente. Lo que es conmovedor es ver a este hombre, ya cercano a sus 80 años, metido ahí en el coro. Qué satisfacción para él, ¿no? Claro. Que esa canción, que debe tener a unos 40 y pico de años, aparezca ahora, porque esto es de 2016, si no tengo, el 2017, video, perdón, 2017. La el video. Versión esta que... Sí, que después vamos a compartirlo porque es un video muy especial, muy particular, que creo que la canción, la versión habla mucho canta, pero en realidad el video dice mucho de la versión. Es como cuando se juntan bien en un buen maridaje ahí, video, imagen y sonido. Bueno, es el caso de Streets of London, del Ralph McTell, en la versión del coro Crisis. Have you seen the old man in the closed down market kicking up? right inside yesterday's paper, telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Past 11, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup, and each tea lasts an hour, and he wanders home alone. So how can you tell? El reencuentro con una época, ¿no? Con toda un tiempo, un espacio y una vivencia diferente, ¿no? Sin duda un regreso a la adolescencia y esa música que tiene además una línea melódica divina. Sí, no, es una canción, es una canción, cuando escuchás la versión original de la versión, que es una canción folclórica, sí, sí, del típico guitarrista con su cantando su canción y vete una armónica. Pero ahí está, en este caso rescatado, mostrando ahí un poco, bueno, que no todas las ciudades no son todas esas luminarias que a veces parecen. Tienen el lado oscuro, el otro lado. Un sistema, ¿no? Sí, sí, claro. Una. Que no es casualidad, digamos, ¿no? Es simplemente que también produce eso. Sin duda, sin duda. Estábamos en Londres, o sea, tomamos las calles de Londres. No venimos para acá, porque bueno, tengo algunas deudas. En particular de, ni lo menciones. En particular de cuando trajimos a un grupo de mujeres con una canción que nos sorprendió también volver a escucharla, como era Travesía. ¿Pero? Y ahí en Travesía hay varios nombres que uno tiene que rescatar y que volver a escuchar de alguna manera. Uno de ellos es el de Mariana Ingold. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Una mujer que empezó también, lo mismo que Mañón, empezaron a tocar a los 6 años. ¿Cómo no hacerlo en una familia donde...? Que ya viene, ¿no? Que sí, ya se cantaba en la cocina. Sí, claro, era... Más que de todos los días, era de siempre. De siempre, digamos. Sí. Y en el caso de Mariana, ha tenido una carrera prolífica, siempre asumiendo riesgos, ¿no? Porque siempre ha, desde su disco para niños, que no es un disco tradicional para niños. No. Desde, bueno, su último trabajo, que es un trabajo que apuesta mucho por recuperar los buenos hábitos, pero también un sentimiento diferente respecto de nuestro planeta, ¿no? Se llama Gaia y está hecho... Y el disco para ellos se llama El Planeta Sonoro. El Planeta Sonoro. Este es El Planeta Sonoro. Digo, ese es el disco para niños. Gaia es el último disco del 2013 Namasté Gaia se llama. Junto con Kid Walker, que es un... Sí. Es decir, hay ahí mucho de juego, de riesgo permanentemente. Y su primer disco, que no fue exactamente el comienzo de su carrera solista, porque vino su carrera solista primero, ella compatibilizó su carrera solista con la participación en Travesía, con otras participaciones que tuvo... Con muchos de los cantantes. Bueno, pero la máquina del tiempo de Eduardo Mateo. Claro, ella participó de. Con Cabrera, es la vocalista que está la casa al lado. Con Leo Malía. ¿No? Con Leo Malía. Bueno, y con los Fatoruso. Con los Fatoruso. En fin, tiene una participación amplia. Sí, quizás por su propia ductilidad musical, por esa con búsqueda Jaime Ross, permanente. Bueno, sí. Claro. Sí. Sin lugar a duda con. Con los Fatoruso, en fin, y ha cantado con gente internacional también, Chico Buarque, Fito Páez, es decir, totalmente, sí. Es una mujer además reconocida en ese sentido. Pero me voy a ir a su primer disco, creo que es del 82, creo, discazo. 84, que no ya, me acuerdo. Ya, no importa, pero te digo, pero vos, un discazo. Sí, un discazo. Y lo que decías ahora... Singular por donde se lo mire todo. Singular, de riesgo, porque uno vuelve a escuchar. Sí, sí. Uno a veces se queda con, que es lo que más recuerda de algunas canciones o algunas cosas, que es la melodía, ¿no? Y uno recupera eso. Pero cuando vuelve a escuchar el tema, se da cuenta que eso era un riesgo. Hacer lo que hizo era un riesgo. Sí. Es decir, era una voz original por donde se la mirara. En un mundo difícil, porque era difícil para las mujeres, porque no era lo mismo que hoy. Recordemos que Travesía fue uno de los primeros grupos de mujeres que logró esta reproducción. Sí. Que se trataba de, además, mujeres que no eran que llegaban a la música de manera improvisada. Tenían atrás un bagaje impresionante musical, que tenían una propuesta incluso de música, de armonía. Que aparte hacían una propuesta donde la música estaba allí primero y nosotras... Atrás. Atrás y en otra... Sí. No era esa cuestión de decir, la mujer colocada en el papel, de decir, no, voy al frente y no, pongo no, mi, no, mi no. cara bonita de alguna no, manera. No, para nada. Fue realmente otra apuesta. Lo cual fue en todo momento un orgullo en ese periodo. Pero todos esos desarrollos. El otro día cuando escuchamos a Travesía, para mí fue glorioso. ¿Viste? Que fue glorioso. Y realmente escuchar esa versión que era... porque vos trajiste una versión que era la original. La original. Que claro. No era porque se han hecho otras versiones a lo largo del tiempo. Pero esa... Este es el disco, el primer disco en aquel tema que se llama Cara a Cara. Que es lo que vamos a escuchar. Que también vale la pena, porque uno puede recordar. Es la hora de que se caigan los lagrimones, vos. Pero no por el tema. Venimos sensibilidad. En esa. Cara a cara, ¿qué temas? Sin quererlo, esa curva de la emoción. Me parece sensacional. Los 70, 80. Sensacional. Y cara a cara, vale la pena escuchar la música y vale la pena escuchar no solo la voz de Mariana Ingold cantando, sino lo que hace con el tema. Solo una dedicatoria puede ser. Sí. Que no, al Coquito Fernández, Coco, sí, Fernández, músico uruguayo que fue a España y derivó después viviendo en España con tanta éxito él en su vida allí, porque fue a tocar acompañando a Mariana Ingol y a Osvaldo Fattoruso. Ah, nada menos. O sea, él en realidad, el Coco Fernández de alguna manera aterrizó en España porque fue en gira con lo que era Mariana y Osvaldo. Mirá, que era yo no sabía ese detalle. No, es un espectáculo que está, tocaron en castillos, en esto, en lo otro, en sí, todos sí, lados, una gira por toda España. En el momento de mejor, Mariana y Osvaldo fue una propuesta muy importante en los años 90. Claro. Ta, ahí está. Y él, me acuerdo, así como amigo, de decirme, si yo pudiera quedarme toda la vida tocando la música que se toca en lo de Mariana y Osvaldo, donde en realidad se pasaba por todas las influencias de la música uruguaya, del funky, de esto, del otro, todo entraba ahí. Sí, y sí. El Coco estaba de fiesta. De fiesta, de fiesta. Para está. Su estilo musical, para ahí lo va. Que él quería, para lo que él hacía. Sí, sí. Recordemos sí. De la nuca y claro, ¿no? Aquella hacía explosión de sonidos, de prueba, de sí, juego. Sí, sí. Y un estado de ánimo, me parece, en toda la propuesta, que era muy acorde con él. O sea, sí, está, por eso claro. Un poquito la dedicatoria del no, Coco. No, vale la pena recordar al Coco, que la verdad, un músico increíble. Increíble, increíble. Bueno, pero entonces, cara a cara, estamos Mariana cara a cara. Ingol. Impresionante. Te estoy reclamando como eras, te busco donde ya no estás. La vida es distinta aunque no creas, vos te vas más y más atrás. Como no te gusta más tu historia, estás inventando una mejor. Ahora no te queda ni memoria de lo que hiciste y lo que no. Bueno, hemos quedado totalmente, pero totalmente impactados con el nivel, la calidad de Mariana Ingol es impresionante. Porque uno además cuando recuerda el tema, sí, me acuerdo del tema. Sí, pero cuando lo escucha de nuevo y ve todos los riesgos que hay ahí, las apuestas que se hacen con esas armonías realmente complejas, con sonoridades complejas, que eran un... No hay manera de que la tía Eulogia no venga y te diga, nena, ¿qué estás escuchando? Exacto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Digo, pero disculpame. Eso por un lado, nena, ¿qué estás escuchando? O nene, ¿qué estás escuchando? Y con qué calidad. ¿Con está? ¿Qué calidad? Inclusive en todo el concepto del texto, hoy que es un... Felizmente, un periodo donde las voces de mujeres se alzan de otra manera, conceptualmente esto mete rasca donde pica. Es impresionante la letra, es impresionante lo que hace musicalmente y es parte, sin duda, de un momento muy fermental, ¿no? Porque estamos pensando, bueno, sí, son las épocas de las Arauz Cabrera, de Leo Maslía, es decir, hay todo... un ambiente. Todos varones en un periodo, en ese momento, todos tipos creativos, pero digo, alargarse también como mujer en ese momento. Exacto. Solista, ¿no? Solista, es decir, hacía una propuesta, sí, ya era conocida, sí, pero no es lo mismo. No es la misma carta de presentación, no es el mismo juego, no es la misma exposición. Una cosa es, sí, hago teclados y de pronto pongo algo de coro y de voz, y otra cosa es... acá, tomar la posta, venir al frente y hacer esta propuesta. Realmente, si uno escucha musicalmente lo que es esa propuesta, incluso si la compara con muchas cosas de hoy, va a ver que tiene mucho más desafío cosas de hoy. Pero me parece que es, no sé, no me quiero transformar en un... Pero todo pasado fue mejor. No es por eso. Pero esos años estaban mucho más por adelante de lo que... En realidad hemos tenido en muchos aspectos una regresión. Hubo como un estancamiento en algunas cosas de, por lo menos, los riesgos de las propuestas. Claro, en musicales. Claro, viste, ir a fondo en mover el piso, viste. Exactamente. Yo creo que eso en ese disco sin duda se nota. Ya se notaba en el de Travesía, que ya habían hecho, habían hecho bastante. Y después mostraron quienes participaron en ese grupo. Que lo podían seguir haciendo, no fue casual. Y mirá, felizmente asociado a los comienzos del Margen Sonoro, haber podido saludar de alguna manera a René Pietrafesa. Uh-huh. Mujeres como Pietrafesa, bueno, ahora decías Estela Mañones. Bueno, todos es. Hay que recordar que recordar que algunos de los de los maestros que tuvo ella fueron Coriún, fueron. Graciela Paraschebaidis. La compañera de coro. Que estamos hablando. Pero digo, estamos tremendos músicos. Pero o sea, no solo tremendos músicos, de los difíciles. Sí, sí. No solo por el apellido. Difíciles de la música que hacen. ¿No? Bueno, estuvimos el otro día hablando. Incluso lo que hacía Pietrafesa cuando componía era también de una música que no era la habitual. Pero escuchame. Es decir, no era la música clásica. Una cosa que viene por el lado de mi vieja, como cuento. Mi vieja maestra, ¿no? Entonces tenían clase de música en el instituto normal, era el instituto de maestros. Claro, sí. Tenían 18, 19 años, no sé qué. Y ella misma lo decía, éramos una guacha, sí, estábamos claro. Para la re joda, pero estaba estudiando. Y tenían de maestro a Héctor Tosar, músico uruguayo. Y ellas, dice, yo me reía, de todos nos reíamos, porque venía, entraba Héctor Tosar, y después haber descubierto lo que era Tosar como compositor. Claro. Y entonces decir, nosotras nos reíamos de Tosar. Lo desperdiciamos un poco. Sí, porque era muchacho, en realidad en ese momento era un muchacho, que parece que entraba, todas mujeres, imagínate. Claro. Era otro tiempo. Era otro tiempo. También. Pero ella me lo decía, mi vieja, sin haber estudiado música ni nada, me decía, oh, qué vergüenza que me da ahora decir, estamos ante un tipo que es una eminencia a nivel mundial de la música uruguaya. Sí. ¿Cómo seguimos? Que pasaron, pero que no todavía están ahí y perviven en la memoria y perviven en esos rastros musicales que todavía están ahí y son vigentes como lo eran en los 80. Sí, la verdad que una época estaría buenísimo enviarle, no sé, de repente capaz que ella lo escucha, pero en el caso de Mariana Íngola, aparte de todo, mantiene esa capacidad de sobrevolar por todos estos intersticios. Esos riesgos, esas formas de... Es muy en algún sentido hasta despreocupada. Sin perder la línea. Creo que es un proyecto de vida y no es meramente una cosa ocasional, ¿no? Es decir, creo que Mariana, esa forma de música, esa forma de hacer música, esa forma de prestar su vida en servicio a esa música, es realmente una forma de... devolver el mundo mejor. Esa sería la expresión más abarcativa de lo que ha sido su carrera. A nosotros nos ha vuelto mejor. Inclusive pongo el nombre de mi hija, que siempre, de todo lo que escuchó de niña, me dijo, nunca se olvidó de el planeta sonoro. Sí, claro. Que era como decir, eso sí que era... Era un mundo despegado. Para lo que había en la época, además, despegado. Y bueno, vamos a un despegado medio extraño, mirándolo inclusive desde hoy. Esa rareza que tiene el Uruguay. Empezamos el programa convocando, citando a Alma y Vida en Buenos Aires. Uh-huh. Toda una forma muy particular, venidos de un lugar muy particular, como era una... de las bandas que en realidad dentro de lo que se llamó después el rock argentino no eran las más no fueron las más recordadas después, pero sí que marcaron ahí una impronta personal. Y este es el caso, es en realidad una banda, a veces se la asocia como previa, porque algunos de los que formaban esta banda pasaron después a ser Días de Blues, pero esta banda es anterior. Y tiene un vocalista especial, por eso yo lo traigo un poco uniendo con esto de Alma y Vida. En este caso hablamos de Opus Alfa. Opus Alfa, año 72. Este disco, primero tocaron dentro de esas épocas muy especiales. Estas agrupaciones llegaban a tocar al Solís. Creo que hoy en día es más difícil para una agrupación así tocar el Solís que en ese momento, en el sentido que, pero ojo, el Solís era un escenario que estaba restringido a determinadas estéticas, sí. Y sin embargo Opus Alfa llega, es un boom en su momento, y tiene un vocalista, primero tiene integrantes como Barral, como Bertolón y todo, que fueron después los de Días de Blues, o los que encarnaron después Día de Blues, que sí ha tenido un mayor reconocimiento, felizmente, me parece, en un momento que estamos ahí a pasitos, a minutos de que sea el año 73 y que caiga el golpe de Estado y que todo eso se dinamite. Porque era todo, recordemos que es como una enredadera que va pasando y va creciendo, una planta o lo que sea, que un ser que está creciendo, un desarrollo cultural que es cortado de raíz. Y en este caso, Opus Alfa, con la voz de Jesús Figueroa, entre los músicos es como alguien que decir, Jesús Figueroa, lo que hacía, lo que cantaba, lo que está. Es como que tiene una especie de culto. Vamos a escucharlo, así nos ponemos un poquito a escucharlo a él y a escuchar a Opus Alfa en el estudio. Editado por el sello Sondor, aquel sello fundado por aquel muchacho que hay unos programas atrás, Enrique Aval. Que había como grabar en el 36. Sí, ahí va, por el 36, por ahí se largó en la casa del padre a grabar a una murga por primera vez. Después derivó en que es el estudio más grande del Uruguay, Sondor, el estudio que puede albergar, por ejemplo, una orquesta sinfónica o una banda tropical, como ha hecho muchas veces. Pero en este caso, reeditando lo que hacía las ediciones de La Planta, con el técnico de sonido, menciono a todos porque son todos importantes. Carlos Piris, que es por ejemplo, el de Mateo Dienselame, el tipo que en realidad le puso cabeza a los artistas y dijo, bueno, vamos a pasar esto a las máquinas. Y lo hizo en forma... Hay discos que suenan, para mí, mucho mejor en ese momento que ahora, el concepto que tienen. En este caso es un tema que me parece impresionante porque es Opus Alfa haciendo tangués. Una tangués extrañísima. Y esto sí que es para el margen sonoro. Tangués, Opus Alfa, Jesús Figueroa en la voz. Todos esos monos haciendo algo que en realidad al año y medio va a venir su propio país y va a cortar todo de raíz. Todo ese caldo en un creativo, tan creativo en un momento en la frontera, ¿no? En un momento ese sí que en la zona bisagra, ¿no? Entonces vamos con Opus Alfa. Se dice habitualmente difícil para Capricornio, ¿no? Porque, a ver. Sí, se largaron con un riesgo. Con un riesgo grande, ¿no? Está sí. Bien, son los años 70, es el rock progresivo, una marca que anda por ahí y que empieza a impactar fuertemente. Recordemos que 3 años después es la ópera Tommy de The Who y, sí, y uno podría pensar en este tipo de sonidos casi como de una ópera rock. ¿no? En ese, sí, en ese estilo de... Y habría que ver esto a nivel mundial, vos decís, ¿cuántos estarían probando? Porque recordemos que en esta misma época a un Piazzolla se le tiraba con ladrillos. No, claro, era un irrespetuoso de la tradición. Claro, digamos, por eso. Está, ¿no? Por eso. Y que se meta con el tango, está hasta dentro del mismo rock, no, era raro, creo, ¿viste? Creo que era inaceptable para la tradición. Muchachos inquietos. Claro, muchachos inquietos, muy inquietos. Que iban a chocar de frente con todas las timorateses de los que están demasiado apegados a las constricciones de ciertos géneros, y esto no entraba ni de tango ni nada. Primero, los sintetizadores ya estamos afuera, ya no sabemos. Y te digo, como tuve la gran suerte de poder hacer una cara a cara, como decía Mariana Ingol, pero en el sentido de una entrevista a Jorge Barral, integrante de Días de Blues, quien crea que Días de Blues y esa gente, Barral, Bertolón y todo, eran solo el blues, está totalmente, pero está totalmente, tenían una gama de músicas bastante más amplia. Pero, por ejemplo, todo lo que hoy es el fenómeno de la música celta, Barral fue uno de los que introdujo esa música acá. Lo que pasa es que mucha bola tampoco le daban. No, y además recordemos también algo que tiene que ver a veces con las... con los requerimientos de las disqueras para poder vender, ¿no? Es decir, ¿en qué género te meto? ¿En qué góndola te meto? ¿En qué góndola te meto a vos? ¿No? Claro, es decir, entonces tengo que inventar una góndola especial a la que casi nadie va a ir para ponerte a vos. Y claro, se hace bastante más difícil. Sobre todo porque esas góndolas no son creadas por las disqueras, ¿no? Esas son las góndolas a las que la gente va a comprar. Es decir, también hay una triste forma de consumir música, que es eso, siempre está consumir claro, el mismo claro, timbre, claro, el mismo género. Por eso esto del sello de La Planta, que fue un sello claro, que sacó Mateo Solo y Encelame, con un Mateo con todo lo que vivió en ese disco y todo, que no tenía hasta ni músicos que lo acompañaran, por eso quedó un poco... es como algo maravilloso que haya gente que haya creído en eso y nos haya permitido, sí, y cuánto nos perdimos, ¿eh? Seguramente. ¿Cuántos discos de ese estilo nos hemos perdido? Siempre hay un margen en el que hay cosas que se pierden, sin duda. Digo, pero bueno, no de Mateo, de quién general, sabe quién, de general, gente que no conocemos. Exacto, que no hay posibilidades para que florezcan, entonces mueren mucho antes de... De nacer. De nacer, y, mucho antes. Y eso de sí que está en el margen, ¿eh? Eso está más en el margen todavía. Pero eso sí está en... también el agradecimiento de esa gente que tuvo la valentía de hacerlo, la valentía de grabarlo, la valentía de dejar registro de esos momentos, ¿no? Que son momentos culturales. Que son hemos tenido más de un caso de esto de para mí me parece conmovedor decir los tipos que editaron y creyeron en los nacimientos. Claro. Previo al golpe de Estado en Uruguay. Sí, sí. O en Argentina, antes del 76. Digo, es como que vos decís, pa, estos tipos estaban enamorados en serio. Estaban en una apuesta cultural importante y diferente. No, y con creatividad, porque vos decís, sacar un disco no es un mérito por sí. No es un mérito de por sí, no es lo festejable. No es el hecho. No, lo festejable es dejar registro de... estos riesgos, porque realmente... Sí, está bueno, una buena ayuda que se pusieron ahí de vecinos Mariana Ingol con Opus Alfa. Bueno, sí. Bueno, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Y nos vamos a ir a una tierra que ya visitamos. A ver. Visitamos en el programa 14 con un grupo gallego. Las mujeres gallegas. Ah, no me digas. Tuxugueiras. ¿Qué significaba espiga? Que ojo, que donde arremetan esas mujeres. Es impresionante, te llevan puesto. Acá vamos a ver también un grupo de mujeres, generado bastante antes, mucho antes, y que de alguna manera sirvió de inspiración. Influencia y de inspiración a Tuxugueiras. Incluso alguna vez han participado en algún espectáculo juntos. Mundo Gallego, ¿no? En el 89 comenzaron ellas, donde obviamente no había nada como mujeres haciendo esto en la cultura gallega, y mucho menos, o por lo menos no tanto, ni seguro que de mujeres, porque no había, la recuperación de un conjunto de letras de la tradición, ¿no? Porque también ese es otro aspecto interesante. Y su primer disco quizás fue, uno podría decir, hacia la ligera, más fiel a las tradiciones. ¿Por qué? Bueno, porque eran las voces, panderetas, guitarra, cosas más tradicionales. En verdad, no es que los otros discos sean infieles, simplemente que también revisitan la tradición de otra manera y también deciden sacar la tradición de donde se la pone habitualmente, ¿no? Como si uno dijera, ah, no, eso sí, eso se canta así, y entonces lo vamos a hacer de tal manera que eso sea, no me guste. Se entiende, ¿no? te entiendo. Entonces me parece que también a veces lo que se ve como una falta de fidelidad es todo lo contrario. Es recuperar una tradición, hacerla viva. Pero y sobre todo sacarla de esos lugares tradicionales que se las pone. Entonces, en ese contexto, estas mujeres de un grupo que llamó Leilía. Leilía, pero todo junto, Leilía. Está, ahí está. Ajá. Que bueno, que han tenido reconocimientos en la cultura gallega, mediante premios y demás, sobre su actividad, una actividad que ha rescatado fundamentalmente las voces de las mujeres gallegas, las voces de las poetisas gallegas, que muchas veces no... ¿Pero qué te parece? No, ¿invisibilizado por completo? Por lo menos fuertemente, ¿no? Entonces, si bien siempre hay algún caso, pero precisamente algún caso parece ocultar todos los demás que no aparecen, ¿no? Y parece que ya, bueno, mirá que hay algunos casos. No, entiendo. No, sí, hay claro. Muchos más atrás que quedan invisibilizados. Sí, claro. No podemos con eso de alguno llegó contentarnos. Y bueno, el caso de este grupo, ellas incluso, es un disco donde del 2011, ¿mira? Donde ellas quieren rescatar poesías y textos de Eva Castiñeira, y querían hacer un espectáculo con ella. Ella murió antes de lo previsto, por lo menos de la salida del disco, y no se pudo hacer ese... Mirá, no se pudo hacer. No se pudo hacer, sí, de todas maneras ellas hicieron un disco donde recuperan algunos temas de ellas y de otras poetisas gallegas. El disco se llamó Consentimiento, y que para nosotros tiene un lindo nombre porque es consentimiento, pero también consentimiento en el sentido de consentimiento, aunque vaya todo junto. Exacto. Y bueno, allí tienen este tema que se llama Córrenos Amores, que es un tema tradicional. Sí. ¿Qué tierra, aparte, venimos aparte comentando acerca de la música celta, el mundo gallego está relacionado con los celtas, ni que hablar desde su instrumentación, desde las gaitas y desde, bueno, todo ese color. En la cultura gallega, está lleno de monumentos y referencias que tienen que ver con la cultura celta, es decir, motivos incluso estéticos que están ligados a la cultura celta. Estaban ahí y efectivamente formaron parte del ámbito de influencia y llegada de ese mundo, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a escuchar a esas mujeres. Cuando escuchamos Tuxugueiras, ¿verdad? Tuxugueiras. Quedamos. Sí, fue. Mudo. Esperamos que no nos dejen mudo, por lo menos. Aquello fue impactante. No, difícil que nosotros quedemos mudos. Aquel mudo de Mamidas que era maravilloso. Difícil que nosotros quedemos mudos. Difícil, pero de vez en cuando nos acogotan un poco. Nos acogotan un poco, arriba. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, y decíamos, escuchando, decíamos, ¿no? Digo, de lo poquito que pudimos decir, la alegría que hay, la vitalidad que hay en en esta forma de cantar, de decir, casi, no digo gritando, sino como una invocación a algo y colectivo. Hay, ¿no?, mucha fuerza, mucha energía. Mucha energía. Y una fuerza impresionante. Una alegría creíble. Porque la alegría, no es la alegría. De la alegría fingida, que no creemos, ya tenemos. No es la alegría. Sobredosis. Es la alegría del canto, de la música, la alegría de sacar afuera y manifestar esa cultura, ¿no? Hay ahí algo que contagia en ese sentido, en esa dirección por lo menos. Sí, ¿no? Sí. Y estoy totalmente, lo que decías, mucho más acercado a lo tradicional que Tuxugueiras, que era... Claro, que era una apuesta de otro... Claro, que era como decir, esto sí, está pasando en este momento, el 2022, pues sí, se nos viene ahí en plena pandemia. Tuxugueiras estaba más, más ligado a la creación... que en el caso de ella, que siempre tratan de rescatar. Más allá de componer o de por lo menos arreglar algunas músicas, están más enfocadas en rescatar el canto tradicional y la poesía tradicional de Galicia. Tuxugueiras hizo algo de eso, pero digamos su estilo es diferente, es otro estilo. Pero ambos tienen una potencia. Pensaba, ¿sabes? Me vinieron a la memoria varias personas en general. Para mí en aquel momento eran de edad, como uh-huh. se dice comúnmente, porque yo era bastante guacho, así, claro. De procedencia gallega. Qué alegría también para la gente, para la comunidad. Nosotros que tenemos tanta influencia de Galicia, en el sentido de todo, de repente un esquema que hay de lo que es Galicia y de la riqueza que tiene a nivel cultural, que sí, es una cosa. Claro. Y ahí todo un... Bueno, ni hablemos de lo que son hacer chistes acerca de lo, cuando en realidad, exacto, estamos hablando de una cultura que te pasa por arriba. Sí, sí, sin lugar a duda, que tiene mucho para ofrecerte, mucho para aprender, mucho para dar. Así que, nada, creo que algo de esa energía y de esa calidad cultural quedan las voces de ellos. Y nos quedamos acá con el voucher en la mano, es decir, viajar a Galicia, que sería un... Sería... uno de los rumbos preferidos, ¿no? Del margen. Tenemos que hacer el margen viajes. Margen sonoro viajes. Tenemos que hacer, un intercambio con alguien, ¿no? Claro, eso sería fascinante. Sí. Y bueno, ¿quién te diga? ¿Quién te dice? Virtualmente hemos viajado a todo el mundo. Virtualmente vamos, venimos, vamos al pasado, volvemos, nos nutrimos de nuevo de cosas que habían quedado ahí, que quizás sí las recordamos como se recuerdan muchas cosas que de las que uno tiene una imagen leve, pero que no las ve de frente hasta que no las trae de nuevo y dice, uy, mirá todo lo que había ahí. Y yo te confirmo con respecto a eso que decimos, que cuando uno empieza a sentirse de esa manera, de poner en este caso ciudadano del mundo, pasa después a estar en todos lados. Sí, claro. Digo, pero viste cuando decís, cuando uno habita esa totalidad, Qué fácil que es que un japonés te cante un tango o que no, después todo un funky o lo que sea, ¿no? Ta, pero la experiencia lo está. El ejercicio por lo menos lo hacemos aquí desde el Margen Sonoro y aparte lo compartimos con nuestras amigas y amigos que en forma de alguna manera de una u otra forma enviando a veces algún mail, por ejemplo a Flojito, flojitoproducciones@gmail.com o en el Facebook. O en el Facebook directamente poniendo el Margen Sonoro pueden acceder a bueno, a todos los estos lugares que en realidad de hoy, en este momento, están llegando a nuestro programa número 48, que es todo un viaje que nosotros sentimos que recién empieza a tomar vuelo y bueno, y que nos tiene de alguna manera tan entusiasmados. Sí, para nosotros todo recién empieza. Así sí. Hoy tuve un programa que la verdad que me dejó para decir, bueno, yo lo voy a escuchar de vuelta, porque voy a escuchar todo lo que pasó acá. Entre ellas, esto de recorrer una Mariana Ingol tan cercana en lo geográfico, ahí nomás, inclusive con relación de amistad y todo, en los 80s y todo, y de repente irnos a España y que eso tenga tanto que ver. Porque tiene tanto que ver. Mucho que ver, muchas conexiones más allá de lo que aparentemente uno puede clasificar como no son géneros diferentes. No. Hay mucha historia en común y hay muchas cosas que se vinculan, que se relacionan la voz de la mujer, desde el rescate de la voz de la mujer de distintos lados, pero también desde ciertos riesgos, desde ciertas maneras de hacer las cosas. En fin. Y en eso que decís la voz de la mujer, una cosa. Capaz que lo voy a decir, me va a jugar un poco en contra de, porque capaz que, pero es cuando una mujer es ella misma sin decir, mirá que voy a ser una mujer singular, o sea, no pone ningún cartel de nada y es algo completamente que no se puede frenar. Pero porque es además siempre, luminoso, ¿viste? O sea, en cualquier situación, siempre quien quiere ostentar su singularidad no hace más que empequeñecerla, y quien solo habita a sí mismo puede realmente ser singular, ¿no? Sin necesidad de carteles que digan, mirá qué singular que soy. Exacto, bueno, entonces, eso mismo. Eso está capaz que me parece que esa honestidad en habitarse a sí mismo es parte de, bueno, de la alegría que se encuentran estas voces, del riesgo de Mariana, de Opus Alfa haciendo lo que hacía y recuperando desde esa tanguez su propia tradición y también su propia apuesta a otra cosa. Es decir, desde esa honestidad es que surge que a uno lo impacte realmente y realmente le diga algo eso que está ahí, ¿no? Sin duda. Que no intenta hacer una copia de, que no intenta mostrarse original porque está, bueno, simplemente haciendo pose. Está produciendo desde habitarse realmente a sí mismo y habitar en consonancia con esa cultura. Bueno, y nosotros en el Margen vamos por ese camino casi en forma cerrando filas. Es como una cosa innegociable. Innegociable, es como un principio. Es un principio de decir, el Margen Sonoro es esto, y bueno, y lo vamos reiterando, y sabemos que eso tiene una fuerza que es propia de quienes lo hacen posible, que es esta gente, que es la que hace esto. ¿No? Esos rastros que han quedado y que están ahí, que a veces son de gente que está todavía produciendo, a veces no, pero se trata de eso, de encontrar esos lugares donde uno puede descubrir historia, donde puede descubrir rastros que lo llevan hasta uno y hasta hoy, y que lo conducen como carreteras que llevan de un lado a otro, mediante la música, de cosas que no son solo la música. No, que están ahí. Por supuesto. ¿No? Bueno, así que nos encontramos en el próximo Margen, que ya tenemos ahí de alguna manera una estación que yo ahora, después de esta conversación, la siento como obligada. Pero además no tenemos alternativa. Hay próximo margen, punto. Hacia allí vamos. Próximo margen. Bueno, gracias por ello. Dale, arriba. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.